Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y la verdad es que vamos a dar un gran saludo nuevamente en esta segunda parte de Más Piazzolla a Orlando Velani. Orlando, ¿cómo estás tú? Perfecto. ¿Cómo de te... maravilla después de anoche. Después de anoche, la verdad es que tenemos que contar algo. La gente se ha quedado afuera y no han podido entrar a la sala Saruma, pero felicitaciones, Orlando. Sí, realmente me fue muy bien y me quedé muy conforme con la aceptación del público que tuvo, porque he recibido muchas felicitaciones y eso bueno. me agrada, porque lo mejor que puede tener un intérprete es, como yo siempre digo, llegar al corazón del oyente, ¿no? Y creo que ayer lo logré. Yo creo que sin duda eso también cabe un poco porque tú tocas con el sentimiento. Vale, y eso es algo que se nota sin lugar a dudas. Recordemos un poco a nuestros oyentes lo que hemos conversado en el primer capítulo anterior de cómo se realizó el primer tango. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, yo había comentado que no había tangos ya realizados, que solamente se tocaba con improvisados y había momentos que se tocaban 1 o 2 horas seguidos. Entonces había una parte de compases, 8 compases que a la gente le pegaba más. Yeah. Y bueno, se fueron recopilando todas esas partes y un tal Juan Pérez realizó el primer tango llamado Dame la Lata en el año 1874. Y bueno, después se fue ya perfeccionando cada vez más, ¿no? Ya en 1890 salió el Porteñito, un tango muy famoso. Y como comenté la otra vez, Prudencio Aragón en 1894 hace el primer tango con una cantidad de compases ya estipulada, ¿no? Que hoy en día tampoco se tiene muy en cuenta porque cada uno lo hace como quiere. Con lo que hizo Prudencio Aragón era 16 compases la primera, 12 la segunda parte. Hoy en día se hace de 25, 23, 22, 21, 18, no hay. También quisiera comentar que estuvimos hablando sobre las partituras, las características y también estuvimos comparando algunos temas. Pero juntamente, hoy te vamos a seguir sacando el jugo. ¿Por qué no era así de simple la invitación? Entonces quiero que empecemos. Me hubiera traído el exprimidor, me hubieras dicho. No es necesario, para eso estoy yo. Cuéntame, hábleme un poco sobre la evolución de los tangos y lo podemos ir siendo a través de los temas, ¿no? ¿Qué te parece? Háblame primero de la evolución. Yo siempre digo que para las demostraciones lo mejor que hay son los ejemplos, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora vamos a poner el primer tango para que la gente tenga una idea de lo que era el tango de la Guardia Vieja, realizado por Ángel Villoldo en el año 1903, un tango muy famosísimo que lo conocen hasta las piedras, que es el choclo. Entonces vamos a empezar escuchando el choclo. Aquí va el choclo. Kuzmber, mis papás, mago gula zemres, be era nois, nos bagig que bazar, ma bobo res, be hic cois, ma era lai, hava kuzme is bados, ma goro lois, be era dais. Bueno, la verdad es que vamos a hacer lo vamos a conversar, porque la verdad es que el tema, tenemos que ser bien honestos, no es precisamente el choclo, pero son cosas que ustedes saben que suceden en vivo. Pero tú puedes contarnos bien de qué consta, en qué va, en su melodía, cómo iba marcando él en su partitura. El tango comienza en un tiempo de 2x4. Ya. ¿Qué significa 2x4? 4 tiempos arriba, 2 abajo. Bien. O sea que el tango era chan, chan, chan, chan, chan, chan. Después fue chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, en el 4x4. ¿entiendes? Pero el primer ritmo fue 2x4. Es más, no había tangos con temas así, historias de amor. El primer tango que se hizo, que se llamó Tango Canción, fue Lita, fue el primer nombre. Después se llamó Mi Noche Triste, que hizo Pascual Costurce y Samuel Castriota. Ese fue el primer tango canción. ¿Por qué? Porque narraba una historia de amor. ¿Entiendes? No te puedo creer. Claro, fue en el año 1918 el primer tango. Lo demás no es que no tenían letra, tenían letra, pero eran todos paisajes. O por ejemplo un tango que cantó Gardel que era de 1880, No me tires con la tapa de la olla. Eran todo tipo de cosas así, ¿no es cierto? Eran todas como alegorías a ciertas partes de Buenos Aires, pero historias de amor no había en los tangos. El primero fue Mi Noche Triste. Y después fue evolucionando. Fue evolucionando eso y hasta que viene la época de oro realmente, que muy poca gente conoce. Que muy poca gente conoce y que ahí es donde viene el 4x4. ¿Entiendes? Ya vamos a profundizar en la época de oro, sin lugar a dudas. Claro, y se dice la época de oro porque fue realmente donde estuvieron los mejores compositores, los mejores letristas, ¿entiendes? Porque hay algo que yo tampoco lo toco en los recitales, que es Gardel. Gardel es intocable, ¿entiendes? No se puede poner a Gardel. Entonces yo tengo que separar a Gardel de la música, como se llamaba, Guardia Vieja. Yeah. El primer tango grabado se hizo en 1910 con Vicente Greco. Yo me olvidé de contar anoche por qué la vestimenta negra en el tango. Ah, cuéntame. Claro, la vestimenta negra, porque la primera grabación que hizo en 1910 Vicente Greco, de los cuales Francisco Canaro era uno de sus músicos, fueron todos de negro. Y también tiene otra particularidad. Ahí quedó grabado el asunto de orquesta típica de tango. ¿Por qué? Porque el jefe de la editorial dice, pero ustedes que son una banda, ¿qué es? Ah, somos una orquesta típica de tango. Y ahí le quedó orquesta típica de tango y la vestimenta negra como un ícono del tango. Todos los tangueros van a vestir de negro. Mira, salvo raras excepciones como Omar Maderna, que usaba un saco blanco con bordes para distinguirse de sus otros músicos, pero la gran mayoría, tú has escuchado ayer cuando te dije que debutó Astor Piazzolla cuando lo probó Troilo, que le dijo el pibe el sábado con zapato negro y traje negro. Sí, al tiro. Era así o sí, todo negro, ¿entiendes? Fantástico. Bueno. ¿Qué te parece si vamos al otro claro, tema, ¿no? Entonces yo quiero demostrar cómo cambió, cómo evolucionó el tango, con un tango cantado por Jorge Masil, que yo considero que es uno de los mejores cantantes. ¿Por qué? Porque Jorge Masil seguía estrictamente la música, sabía música. Entonces, si la partitura decía ralentando, él ralentaba. Si la partitura decía forte, él forte. ¿Sí? Entonces, pocos cantores hicieron eso. Entonces, vamos a escuchar por Osvaldo Pugliese con Jorge Masil el tema Y no podrás querer. Y el tema No podrás querer lo vamos a escuchar luego de este corte. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.